Pues comenzamos en la mañana de hoy con nuestro primer encuentro de actualidad, un encuentro que nos va a llevar a informarle de la situación en la que se encuentran precisamente las escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda nuestra comunidad en torno a pues un nuevo decreto ley, el 1/2017, publicado el pasado 28 de marzo, que regula el modelo de financiación para este ciclo. Un modelo de financiación que afecta en principio negativamente a lo que sería, bueno, pues los propios centros de educación infantil de 0 a 3 años, así lo entienden los trabajadores de los centros como el de nuestra localidad, la Escuela Infantil La Esperanza. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con su directora, con Pepi Vega, que va a informarnos pues precisamente de esa nueva normativa, una normativa que tenía que ser pues precisamente ratificada hoy en el Parlamento andaluz, y por ese motivo por el que las trabajadoras de la Escuela Infantil La Esperanza de Ubrique, junto con el resto de sus homólogas, ¿no?, en toda la comunidad andaluza, mantienen durante toda la jornada de hoy un día de huelga, en la que, bueno, pues no están recibiendo, salvo servicios mínimos, a los pequeños que atienden habitualmente en este centro. Vamos a informar de todo esto, como decíamos, con Pepi Vega, con la directora de La Esperanza. Pepi, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se trata de un decreto ley que aparece el pasado 28 de marzo. Había, bueno, pues conocimiento del mismo, pero hasta el pasado 28 de marzo no se sabe con exactitud cómo se regula esa financiación, que, bueno, pues viene a determinar los criterios de bonificación que reciben las propias familias a la hora de poder acceder a este tipo de centro, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que no es más que el primer ciclo de infantil, ¿no? Tenemos el segundo ciclo de infantil ya con la escolarización en los centros educativos, y luego el primer ciclo de infantil se hace a través de guarderías, como por ejemplo la Escuela Infantil La Esperanza. Cuéntanos, para conocer un poco y ponernos en antecedentes, cuál es la situación en torno, bueno, pues a esa nueva regularización de lo que es el aspecto financiero, económico, ¿no?, principalmente. Bueno, pues mira, en principio pongo, como tú bien has dicho, un antecedente. Nosotros desde el año 2009 tenemos un decreto que nos regula en todos los aspectos, tanto a nivel organizativo como de financiación. Y bueno, pues claro, de tenerlo desde el 2009 ya parecía que era necesario pues modificar determinados aspectos que podían favorecer tanto a familias como a trabajadores y escolarización. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto se veía venir un poco de antemano. Estábamos a la espera de que se publicara algo. De hecho, el plazo de presentación de solicitudes siempre se venía haciendo años atrás, durante el mes de abril, y este año pues se retrasaba, pero realmente no teníamos conocimiento de qué era lo que iba a ocurrir. Este decreto, pues es un decreto que se tiene demasiado en secreto, que no se consensúa con ningún sector, excepto el patronal. Los sindicatos no pueden acceder, el sector de profesorado, de técnico, tiene su representación y tampoco, con lo cual es algo que parece estar muy bien meditado, muy bien elaborado, pues eso pues nos deja un poco tranquilo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que el 28 de marzo se publica en Boja, y antes de ello ha sido imposible ver ningún tipo de borrador. Este decreto, pues claro, son medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo, pero principalmente, según nuestro criterio, lo que más afecta pues es a la bonificación del precio de los servicios. ¿Qué ocurre? Que estos precios estaban fijados en el decreto 149, estaban determinados muy bien. Claro, después de haber tenido una problemática años atrás, cuando los precios pues se disparan, en el principio nosotros tuvimos aquí también una especie de huelga cuando, bueno, las familias de Ubrique se encuentran inesperadamente que la cuota que antes era 100 euros pasa a 150, perdemos niños, pero bueno, hablamos de años allá por el 2006, 2007 y demás. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ya todos estamos preparados y todos estamos adaptados a la nueva situación. Nuestro precio real es 209,16 € sin servicio de comedor y 278 € con servicio de comedor. Y las familias, pues dependiendo de sus ingresos económicos, pues tienen mayor o menor bonificación. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que ahora nos encontramos que uno de los aspectos de este decreto del 28 de marzo sorpresa, pues es que las bonificaciones en determinados tramos pues se ven que han disminuido. ¿Qué ocurre? Que familias que pagaban a lo mejor un 50%, pues ahora van a pasar a pagar un 80%. Estos precios pues realmente se disparan. Esas familias pues son familias que trabajan los dos, que tienen una renta per cápita normal de una clase media y que necesitan el servicio de guardería para conciliar la vida laboral y familiar. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que los tramos inferiores y los tramos superiores no se ven afectados de ninguna manera, con lo cual las familias que por escasos ingresos económicos estaban pagando cero porque tenían 100% de bonificación, seguirán haciéndolo, y la familia en el tramo superior, que por sus por unos ingresos altos económicos estaban pagando el 100% porque no tenían ningún tipo de bonificación, pues seguirán en la misma línea. Claro, tengamos en cuenta que somos localidades, te hablo a nivel de la mancomunidad un poco, de localidades serranas, que tenemos pues normalmente trabajadores de clase media que oscilamos en ese tramo medio que se ve pues afectado en cuanto al tema de reducción de bonificaciones. Claro, yo te voy a preguntar precisamente por lo que abona, ¿no?, cada familia, por el tema de la ley de datos, de protección de datos y demás, pero efectivamente lo que tú decías, ¿no?, el mayor grosor de usuarios, claro, de centros como este, de las escuelas infantiles, pues son ciudadanos de clase media, ¿no?, que trabajan los dos, padre y madre, y que necesitan un servicio de guardería. Exactamente. Ahí es donde está el quid, digamos, de la cuestión realmente, porque después hay otros determinados aspectos que, bueno, que nos venden muy bien en la tele, que yo soy que soy apolítica, que no tengo nada que ver, pero que nos están vendiendo muy bien, que las plazas se aumentan, pero el presupuesto es un 3% mayor, es decir, que aumentamos 1.200 plazas a nivel Andalucía para ofertar en este tipo de centros, pero solo añadimos un 3% más del presupuesto, con lo cual intentamos que las familias abonen unas cuotas más altas o superiores. Y eso, pues, imposibilita muchísimo a nivel familiar y a nivel laboral. Es decir, yo como trabajadora es que personalmente me veo afectada. Es decir, cuando no queda otro, es decir, cuando no hay otra y hay posibilidad de abonarlo bien, pero tengamos en cuenta que seguimos en tiempos de crisis en los que las familias pues no tienen posibilidad de abonar más de 70 euros o más de 100 euros, ya dependiendo de las situaciones particulares de familia. Pero esto es, desde mi punto de vista, es algo ilógico, no barbaridad o algo, es algo ilógico. Si lo que intentamos es facilitar y ayudar a la población, esto no es una buena forma. A ver, para entenderlo, ¿no?, con cifras, con datos, que es lo que realmente interesa, ¿no?, con lo que serían las cuotas sobre la mesa. Si aproximadamente una familia de clase media que trabaja los dos utilizan el servicio de la Escuela Infantil de la Esperanza, pues, por ejemplo, sin comedor, vendría a pagar en torno a, entre, como tú decías, 70, 100 euros con bonificación, ¿no?, actualmente. Claro, sí, exactamente. Aquí hay, yo he hecho un estudio y aquí hay la mayoría de las familias de 94 matriculadas pues están oscilando entre los 30 y los 80 y ya pues a veces pasan a lo mejor de 100 algunos, pero el grosso está entre 30 y 80, pues es una cantidad que, bueno, que si trabajan los dos pues es a lo mejor posible de abonar, teniendo en cuenta pues que el servicio cubre desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o que, bueno, que normalmente es probable que las madres trabajen a media jornada o que tengan una ayuda de los abuelos. Es decir, que nosotros hasta ahora, hombre, hay familias que seguro están que gozan de su cuota, pero también eso no lo decidimos nosotros aquí en el centro, eso siempre va en función de los ingresos en renta, y cuando a la familia le toca abonar más, yo le digo es que seguramente lo habrá cobrado. Es decir, si tú tienes que abonar más es porque tienes más ingresos. Uh-huh. Pero claro, el problema está en esa clase media que anteriormente pues a lo mejor tenía un 50% de bonificación, pues ahora va a pasar a tener un 10%, es decir, que un 40% más tiene que pagar la familia. Y que pasa de abonar, te digo con cifras, de abonar 139 euros a abonar 251 euros. Uh-huh. ¿Qué será lo de menos o qué será lo de más? Tampoco yo lo puedo hablar, tampoco quiero aprovechar esta ocasión para invitar a todo el mundo y transmitirle que es necesario que presenten solicitud, que no sabemos cada cual la historia económica o la situación económica que tiene en cada casa, que no podemos hacer una cifra redonda y decir yo es que cobro 23.000 euros y por 23 euros mi fulanita o mi amiga o mi vecina paga. No, porque no es lo mismo tener 12.000 euros de ingreso en una familia de 4 miembros que cobrar 12.000 euros en una familia de... es decir, no es lo mismo cobrar 12.000 euros en una familia de 4 miembros que 12.000 euros en una familia de 6 miembros. Esa renta per cápita de esa segunda familia es inferior, con lo cual la bonificación es mayor. Yo invito a toda la familia y seguirán saliendo... bonificaciones al 100%, con lo cual la familia no les toque a pagar nada, porque esas sí siguen ahí. Es decir, esto no se ha eliminado. Y habrá familias también, seguramente, que les tocará pagar el 100% porque superen los ingresos y no tengan ningún tipo de bonificación, que seguro que yo invito de nuevo a todas las familias a que presenten solicitud, que no hay ningún tipo de compromiso, que el servicio está aquí, no en la calle, entre las madres, entre los padres, entre los abuelos, se comenta, yo no lo llevo allí porque allí es muy caro. Eso no lo sabemos hasta que tú no has venido, has presentado solicitud. Y nada, y transmitirle que no hay ningún tipo de compromiso, que el plazo se abrirá del 10 al 26 de mayo, que procuren hacerlo en el plazo, porque también el decreto recoge otro aspecto, que es que a partir del 26 de mayo todo el que no haya presentado solicitud podrá optar a plaza, pero no tendrá derecho a bonificación. Os cuento lo que hay hasta ahora. Nuestra propuesta de huelga es esperar algunas modificaciones. Para eso estamos aquí. Y pues de verdad que hoy estamos relativamente contentas, digamos, porque hemos visto que el 97% de los padres nos han apoyado y no han traído los niños. Y esta tarde pues el equipo de este centro estará a las puertas del Parlamento para luchar para que este decreto no se ratifique, porque si no, condicionará tanto a las familias como al personal que trabaja aquí. Entonces, por concluir, jornada de huelga durante todo el día en la escuela infantil. Vosotras mantenéis servicio mínimo, ¿no? Que es lo que dice la ley. Sí, claro, la ley nos obliga a mantener servicio mínimo. Hemos acogido solamente a 3 niños, que son los que han venido, y bueno, realmente nos sentimos arropadas, bien, ¿no? Porque hemos visto que las familias pues están ahí impresionando, que ellos son realmente también los que se ven afectados. Porque aunque tenemos muchas familias que el año que viene sus hijos no estarán aquí y que pueden no afectarles esta modificación, han visto conveniente estar ahí al pie del cañón. Hombre, tal y como tú lo has explicado, realmente a quien afecta son a la familia, ¿no? Y sobre todo exactamente. De ingreso medio. Nosotros hemos puesto una pancarta en la puerta, hemos puesto las trabajadoras, todo el mundo piensa que es por nosotros, y por nosotros no es. Es decir, vamos, aparte de que es por nosotros, porque claro, si no hay niños tampoco estaremos nosotros, pero realmente el tema afecta a las familias que necesitan del servicio, a las que lo necesitan realmente. Claro, lo que pasa es que esto tiene también una segunda parte, ¿no? Y es que en el nuevo modelo que se aprueba se deja cierta libertad a los centros para que adopten precios igual o inferior al precio público establecido, y esto da lugar a situaciones de privatización, ¿no? Podría ser. Exactamente, se aboga de manera reversada un poco en el decreto, pues se aboga a modelos de privatización en los que, bueno, pues las empresas puedan tengan libertad para adoptar un precio igual o inferior al precio público establecido. Deja libertad a los centros. Claro, entonces pues esto merma de alguna manera la calidad de este servicio, porque la autorización de los centros está supeditada al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos, pero lo demás pues corre a cargo de la empresa. Entonces pues claro, nosotros que por ejemplo no somos una empresa, que somos públicas, bueno, con públicas conveniadas realmente, públicas conveniadas a través de la mancomunidad, pues nosotros no tenemos la posibilidad de abaratar el coste. Claro. Con lo cual las bonificaciones siguen en la misma línea. Y en esta situación en la que marca la Junta, están claro. Las 10 escuelas infantiles que existen conveniadas a través de la mancomunidad, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, como sector de escuelas infantiles de la Mancomunidad, claro, que somos un sector público o conveniado, digamos, pues estamos luchando por este tema y encontramos el respaldo de centros conveniados de otras localidades a nivel provincial e incluso interprovincial. De hecho, hoy la manifestación que hay prevista a la puerta del Parlamento está convocada a nivel autonómico. Hoy, por tanto, jornada de huelga durante todo el día, secundada por el 97% de los padres que no han llevado los pequeños al centro. A las 11 tenéis prevista una concentración en las puertas de la escuela infantil, las educadoras que trabajáis allí. Y bueno, pues obviamente todas aquellas personas que se quieran sumar, ¿no?, y que quieran solidarizarse con la situación en la que os encontráis. Y esta tarde os marcháis hasta Sevilla para manifestaros con todo el sector a nivel andaluz en las puertas del Parlamento, ¿no? Así es, así es. Lo has descrito perfectamente. Hemos aprovechado, claro, para manifestarnos un poco aquí, concentrarnos. Por supuesto, le hemos pedido la ayuda a los padres, la colaboración a toda la población general que pueda verse o no afectada, es decir, que apoye este sector. Y claro, para presionar un poco, pues nos trasladaremos a Sevilla esta tarde con la intención de, bueno, de imposibilitar un poco esta ratificación en el Parlamento que estaba prevista para hoy, aunque parece que a última hora hay una posible anulación para el día de mañana. Pero bueno, estaremos allí presionando junto con, pues bueno, pues con más centros, otros centros, además de los nuestros mancomunados, con otros centros, ya te digo, a nivel andaluz. Esperemos, bueno, pues que al menos pues sirva de algo. Eso esperamos. Realmente esperamos algún tipo de respuesta. No sé de qué manera o si será necesario alguna jornada más de huelga, pero realmente ahora nos encontramos con fuerza para decir, escucharnos, que estamos aquí y que la población en general necesita del servicio y no a esto, a estos precios. No a estos precios. Hoy mantenéis todo el sector de escuelas infantiles jornada de huelga. No sé si tienes datos de, bueno, pues, si está siendo secundada, ¿no?, por las trabajadoras. Te puedo hablar a nivel de los centros de la sierra, con los que sí tengo contacto, y realmente estamos todos en la misma situación. Todo el personal está en huelga, todo, exceptuando los servicios mínimos que ha fijado la empresa que teníamos que tener, y asistencia de niños, pues entre 2-3 en cada centro, el que más tiene 5 niños, y la verdad es que muy contentas porque, bueno, ha hecho un buen efecto este tema. ¿Cuántas plazas oferta la Escuela Infantil La Esperanza cada año? Pues tenemos 94 plazas, ofertamos 8 plazas de bebé, 26 plazas de niños entre 1 y 2 años y 60 plazas de niños entre 2 y 3 años, con edades comprendidas entre 2 y 3 años. En total, 94 plazas. 94 plazas, además, que ocupamos en el plazo, que no tenemos posibilidad de mantener el plazo abierto a lo largo del curso, como sería lo justo y legal. Claro. Pero claro, tenemos tanta demanda, gracias a Dios, tenemos tanta demanda que bueno, que se abre el plazo y el tema de las baremaciones es súper ajustado porque, bueno, porque hay niños dentro y hay casi la misma cantidad, no tanto, un poco exagerado, pero bueno, tenemos ahora mismo una lista de espera pues casi de 40 niños. Tenemos 94 matriculados y 40 listas de espera, una barbaridad. Una barbaridad, es decir, que es que la población requiere de este tipo de servicios. Claro, y en realidad este tipo de servicios es claro, es evidente. Y el hecho de que el decreto conceda o aplique, ¿no?, 1.200 plazas que se van a ofertar más a través de ese propio decreto, ¿no?, que también regula el tema de la financiación, no afecta. Se van a ofertar 1.200 plazas más a nivel andaluz. Eso es. Lo que ocurre es que nuestro centro no tiene posibilidad por medidas, digamos, por los metros que tienen las aulas, no tenemos posibilidad de aumentar el número de plazas, con lo cual, para aumentar el número de plazas necesitaríamos una planta superior. Claro, es lo que quería comentar, ¿no? Porque sí que tiene esa parte positiva, el hecho de que se aumentan las plazas, aunque luego bien no está dotada de presupuesto, pero bueno, sí que se aumenta el número de plazas para esa escolarización de 0 a 3 años. Sí. El problema es que a nosotros no nos afectaría porque no hay capacidad, ¿no? La única escuela infantil que existe en Ubrique. No hay capacidad, exactamente, ¿no? Por el número de metros que tienen las aulas, te vuelvo a repetir, no hay posibilidad de superar el número de alumnos matriculados en cada uno de los tramos de edad. Con lo cual, o ampliamos para un lado o para otro, que es casi imposible, o la posibilidad de construir una planta superior. Y hasta ahora creo que no es muy viable. No, la verdad es que no. Bueno, pues es la situación en la que se encuentran las escuelas infantiles en toda Andalucía y en concreto la Escuela Infantil La Esperanza en nuestra localidad, cuyas educadoras, bueno, todo el personal, ¿no? Podemos decir en realidad de lo que es el centro, se mantiene durante toda la jornada de hoy en huelga, secundando así la huelga convocada por el sector a nivel andaluz. Concentración dentro de escasos minutos a las 11 de la mañana por parte de las trabajadoras en las puertas de la guardería y, bueno, pues invitarnos, si te parece, que es lo que nos queda, Pepi, a todos aquellos ciudadanos ubriqueños que estén solidarizados con este tema, a que, bueno, pues respalden los planteamientos que habéis puesto en marcha. Claro, exactamente eso, invitar a todas las familias a que apoye pues esta idea, porque, bueno, no es una idea que nos sale a nosotros así porque sí, sino porque es es un tema que nos afecta a todos. Y, de todas maneras, aprovechar, Rocío, a todas las familias que tengan niños con edades comprendidas entre los 0 y 3 años que necesiten del servicio, a que soliciten siempre. Es necesario presentar la solicitud. El tema económico es un tema no secundario, por supuesto, porque en estos tiempos que corren es muy importante, pero sí es posible ver, una vez matriculado el alumno, qué cantidad me sale, si lo puedo abonar o no, y a partir de ahí aceptar o rechazar. Lo que ocurre es que, bueno, que muchas familias me comentan en la calle y yo no lo presento porque se hace falta mucho, porque no me van a bonificar y nadie lo sabe. Aquí estamos para ofrecer el servicio a todos, con menos ingresos, con más ingresos, a todos los que quieran y, por supuesto, invitar a todos a que el 10 de mayo se abre el plazo para las solicitudes. Siempre tradicionalmente ha sido en abril, pero ahora es a partir del 10 de mayo cuando se abre ese plazo, además un poco más corto, del 10 al 26 de mayo, decía. Es tan solo ese periodo en el que se va a poder solicitar optar a lo que es esa bonificación que se concede por parte de la Junta de Andalucía. Luego ya sí que el plazo para poder optar a la plaza del servicio es un poco mayor, ¿no? Pues son todos los datos con los que nosotros nos vamos a quedar, agradeciendo a Pepi Vega que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique, que nos haya informado de esa situación y, bueno, pues a disposición, ¿no?, de su persona para seguir informando de todas las novedades que se vayan aconteciendo en torno a este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por ofrecer nuestra posibilidad. Gracias. Primavera Fusión 2017.